Mi nombre es Luis Mario Quinaleo. Construyendo agenda noticiosa local, construyendo identidad y relevando el territorio. Los hechos noticiosos más importantes de la semana te los entregamos en la primera edición de Quimche Mapu Noticias. A continuación... Hola, soy Valdemar Zúñiga, consejero... ¿Y por qué ha trabajado? Bien, marri marri pu peñi, marri marri pu lamien, marri marri compuche, incheta mireya manquipillan piñen. Después de saludarte entonces, iniciamos este noticiero semanal para hoy domingo 13 de marzo del año 2016. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 17 grados, tuvimos una temperatura mínima de 8 grados y se espera una máxima probable de 24. Saludamos a todas y a todos quienes están en sintonía de Quimche Mapu Radio y le invitamos a ser parte de este noticiero. Vamos a continuación con los titulares para el día de hoy. Autoridades políticas se pronuncian en relación a la militarización del Lof Mapu de Quilche. Preocupación existe por parte de las madres y padres por retraso en inicio escolar en las escuelas del Lof Mapu de Quilche. Otra noticia, multitudinario encuentro se realizó en la ciudad de Valdivia para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y otra noticia de acá del territorio tiene que ver con las gestiones que realiza Radio Quimche Mapu para ampliar su cobertura con autoridades nacionales. Vamos entonces con el desarrollo de los titulares, saludando a quienes se incorporan a la sintonía de la radio. Estamos en el noticiero semanal que se retransmite todos los días lunes a partir de las 1 de la tarde. Y lo anunciábamos en titulares porque conversamos con distintas autoridades políticas para que se pronunciaran en relación a la militarización que hay en el Lof Mapu de Quilche. Vamos con esa información. Autoridades opinaron acerca de la militarización del territorio del ANCO. En la última visita del ministro del Interior a la región de Los Ríos, Jorge Burgos anunció mayor contingente policial para la región y una de las zonas afectadas por esto es la comuna del ANCO, específicamente los sectores rurales, donde se ha dado lugar diferentes actos incendiarios a maquinarias y vehículos forestales. Es por ello que se comunicó que llegará un contingente de 36 carabineros y un mayor en la comuna Lanquina. Mientras esto se cumple, se han visto en la zona refuerzos policiales de otros lugares como Payaco, Riñigüe, entre otros carros de carabineros, quienes han estado realizando constantes controles de identidad y vehicular. Se han escuchado diferentes opiniones de la ciudadanía a favor y en contra de la presencia de carabineros en la zona. Sin embargo, ambiguas han sido las declaraciones de las autoridades y contradictorias, donde han comentado a los medios de comunicación apoyar a las comunidades, pero sin embargo no existen medidas concretas que estén trabajando para solucionar la militarización del territorio mapuche. Se le consultó a Juan Rocha, concejal socialista y precandidato para la alcaldía de Lanco, acerca de la presencia policial en la zona, donde nos comentó que él también ha sido víctima del control policial. Escuchemos qué nos dice. Yo creo que las medidas que se han tomado son equivocadas. Cuando uno ve anormalidad, inmediatamente como autoridad se da cuenta. Por lo tanto, el alterar la tranquilidad de la comunidad me parece que es una medida equivocada. Así lo hemos hecho ver al senador Durresti. Se está viendo la forma de cómo poder revertir este impacto que está generando, ¿no es cierto?, el tener más contingente policial acá, la represión que se está de alguna manera generando a algunos peñas acá. Hay otras medidas, ¿no es cierto?, de diálogo que se puede trabajar para que la tranquilidad reine en esta comuna. ¿Sí? Yo te digo yo que para uno es chocante cuando te paran en la carretera con en este caso con un contingente que está altamente preparado para la guerra, digamos en términos violentos, y la verdad uno se siente intimidado. Yo creo que aquí hay una medida equivocada desde el gobierno. Y nosotros, como yo, en lo personal, como autoridad, como concejal, repudio y no acepto de que sea esta la forma que se esté interviniendo en territorio. Al igual, Kim Chemapu se contactó con María Luisa Vargas, concejala de la Democracia Cristiana y precandidata para ocupar el puesto de alcaldesa de la comuna de Lanco, y nos comenta lo siguiente. Compleja, desde ya, desde personas, desde el gobierno, desde la policía, de todo el mundo, cuando se refieren al conflicto mapuche, ya lo instalan desde una perspectiva negativa y no desde una perspectiva de buscar la solución, de reconocer los hechos históricos y de hacer justicia finalmente con tantos años de postergación que han tenido las comunidades y nuestro pueblo. Insisto, yo no estoy de acuerdo con lo sucedido en términos de militarizar y de estigmatizar además a las comunidades. No se andan buscando terroristas, no se andan allanando casas, no se debiera suceder eso, y me da la impresión que en algunos casos ya está sucediendo. ¿Este tema lo han hablado en el Consejo Municipal, la llegada de los 37 efectivos policiales acá? No, como tema único que le importa al Consejo Municipal jamás ha sido puesto en tabla. Nosotros, más allá de los comentarios que hemos hecho nosotros, digo, concejales sueltos dentro de nuestras intervenciones, por ejemplo, de puntos varios, el municipio, porque la tabla no la hacen los concejales, la hace el señor alcalde, nunca ha estado colocado el tema en tabla. Por otra parte, se le consultó al subsecretario general de la República, Osvaldo Soto, acerca de los anuncios hechos por el ministro del Interior y los hechos concretos que han estado acaeciendo en los sectores rurales de la comuna lanquina, y estas fueron sus apreciaciones. En lo personal, uno tiene que mirar este tema como más allá de la problemática policial. Yo creo que tenemos ciertos hechos policiales que revisten los caracteres de delito y respecto de los cuales la institucionalidad funciona y está funcionando. Es decir, tenemos a un Ministerio Público que actúa de manera activa en la búsqueda de los responsables de estos hechos, las policías que tienen y están desarrollando un trabajo, Ministerio del Interior que genera también toda una dinámica tendiente a prevenir y también en los casos que lo determina y generar las querellas respectivas para ir colaborando con la acción de la justicia. Pero esa es una dimensión. La temática de fondo es la que tenemos que ser capaces como sociedad de ir abordando. Es el estado es nuestro estado el que durante mucho tiempo ha venido arrastrando temas pendientes con nuestros pueblos originarios. Tenemos que ser capaces de ir generando los espacios de confianza con las comunidades, los espacios de diálogo con las comunidades, los espacios de resolución de las diferencias que en una sociedad son normales, es normal tener diferencias. Las opiniones son diversas respecto a la militarización de la zona, sin embargo concluyen en que tiene que haber un diálogo, mientras tanto seguirá el alto contingente policial, acción que no contribuye a la solución de la deuda histórica del Estado con las comunidades mapuche, que las autoridades reconocen como tal. Informó para Radio Quinchimapu, Sandra Sáez. Y vamos con otra información local, porque preocupación existe por parte de los papás y mamás en el retraso del inicio escolar en la escuela rural de Puquiñe como en la escuela Rucaclén. Escuchemos esa información. Preocupación existe por parte de los apoderados y apoderadas de las escuelas del Lof Mapu de Quilche por retraso de inicio del año escolar en las escuelas Rucaclén de Lumaco y Escuela Rural de Puquiñe, donde se nos informó que estas iniciarán a partir del 21 de marzo. Consultado con el jefe del Departamento de Educación Municipal de Lanco, señor Francisco Orellana, nos señaló lo siguiente. En relación al proyecto de mejoramiento de infraestructura en los establecimientos educacionales de la Escuela Rucaclén de Lumaco y Escuela Rural de Puquiñe, para seguridad de los alumnos y alumnas se ha enviado a la Secretaría Ministerial de Educación de Los Ríos la solicitud de suspensión de clases desde el 7 de marzo hasta el 18 de marzo, es decir, 2 semanas de clases. Por tanto, el inicio de clases para los 2 establecimientos educacionales será el lunes 21 de marzo. Con respecto a la recuperación de las 2 semanas, estas se efectuarán durante la primera semana de vacaciones de invierno, es decir, del 11 al 15 de julio del presente año, y la otra semana se recuperará a fines de año desde el 13 al 19 de diciembre. Conversamos con el dirigente Segundo Huanquil, presidente de la comunidad mapuche de Lumaco, quien nos señaló lo siguiente. Bueno, yo me llamo Segundo Huanquil, soy presidente de la comunidad. Referente al tema del colegio, bueno, en principio nosotros hemos estado con la inquietud, haciendo saber a las autoridades de que de alguna forma esto no iba, no iba a funcionar, porque ya en principio empezó retrasándose las obras. Y ahora, hasta el momento, ¿no es cierto?, los más perjudicados son nuestros niños, que ellos quieren, ya saben que en otro lado están en el colegio, entonces también están preocupados, ellos quisieran estar en su colegio y no lo están por las razones que estamos conversando. Ahora, esto tenía que ser planificado mejor con la comunidad o con el centro padre de parte del municipio, cosa que tampoco no se hizo a tiempo. Entonces, a uno como dirigente lo dejan ahí realmente marcando ocupado, o de repente no es mucho el alcance lo que nosotros podamos hacer, porque a veces se dice que si no se aprovechan esos recursos se van para otro lado o no llegan. Entonces ahí lo dejan marcando ocupado de repente uno. Bueno, acá nosotros trabajamos como un acuerdo con el centro de padres, pero el presidente del centro de padres también tendría que dar su opinión a quién más le compete el tema. Pero como digo, aquí es culpa de las autoridades que no supieron llevar el proyecto en común acuerdo con la comunidad, porque por ejemplo nosotros con los representantes del municipio no lo habían venido a mostrar ni el proyecto de qué se trataba, y después tuvimos que exigir algunas modificaciones porque lo que venía no estaba acorde a lo que nosotros necesitamos acá. Entonces hay varias falencias y los perjudicados son los niños. Pero en el caso de que no se encuentre alguna solución pronta, ¿la comunidad estaría dispuesta a hacer alguna acción más drástica para llamar la atención de la autoridad, por ejemplo? Bueno, ahora lo que sabemos nosotros es que el proyecto tiene una duración de 70 días. Y ahí yo creo que había que tomar acciones. Ojalá fuera en conjunto, porque entiendo yo que es el mismo proyecto de acá con el equipo. También Kim Chema por radio conversó con el presidente general del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Rural de Puquiñe, y esto fue lo que nos informó. Carlos Rubio, presidente del Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela Rural de Puquiñe, y Marri Marri Pupeñí, Marri Marri Compuché. Saludar a todas las personas que en este momento están en la sintonía del noticiero y bueno, comentarles como presidente del Centro General de Padres que nosotros creemos también que hay una situación compleja por el retraso del inicio del año escolar acá en el sector, aquí en el territorio, dado que la Escuela Puquiñe se ha planteado que se inician las clases el 21 de marzo, y también en Lumaco se plantea para las mismas fechas. Sin embargo, uno observa que las obras de reparación que hay en la escuela lamentablemente no van a ser posible culminarlas en la fecha que se había planteado. Ahora, esto es una responsabilidad completamente desde el municipio, responsablemente aquí el que conduce el jefe de servicio del alcalde Peña, y por cierto también aquí le cae una responsabilidad al director de administración municipal, don Francisco Orellana. Nosotros creemos que esto es una situación en la cual deberían haberse programado de mejores, con mucha antelación el tema de las licitaciones. También eso perjudica enormemente el desarrollo del año escolar, y principalmente los afectados son las niñas y niños de las escuelas respectivas, y además los efectos que está produciendo. Nosotros como padres y apoderados, como directiva, el año pasado, el 2015, en noviembre y diciembre salimos a hacer puerta a puerta para poder encantar a los papás que matriculen sus hijos y sus hijas acá en la escuela. Bueno, tuvimos un efecto favorable, sin embargo ya hay papás y apoderados que han decidido sacar a sus hijos e hijas y llevárselo a otro colegio porque consideran que el retraso es demasiado. Y en ese contexto yo creo que se va a dar la reunión del día 15, que día martes 15 de marzo. Se está citando una reunión abierta, pero también principalmente dirigida a los padres y apoderados de la escuela, donde van a participar, se supone que debería estar presente el alcalde, los concejales y autoridades regionales. Esto a nosotros nos parece fundamentalmente de grave la situación que está ocurriendo, dado que la autoridad no se no se ha preocupado de poder dar una explicación. El director del colegio también mantiene una opinión bastante reservada en torno al tema, no ha llamado a reunión, pese a que el año escolar se inició ya hace 2 semanas, y esa situación a nosotros nos tiene sumamente preocupados. Creo que hay que tomar medidas ya que por favor tengan un poco más de respeto hacia el trabajo que están haciendo los territorios, especialmente las organizaciones como nosotros, de manera que la invitación es para que se sumen las personas que quieran participar de este tema también. Eso. Ahora, si le ofrecen habilitar otros espacios que no son las salas de clases para poder comenzar el inicio oficial de las clases, ¿los papás y las mamás van a aceptar esa condición de parte del municipio? Bueno, primero hay que escuchar el planteamiento que viene, que debería tener el municipio frente al tema. Nosotros vamos a plantear nuestra queja, nuestro malestar, nuestra molestia por la situación, pero además creemos que esto debería haber sido parte de un plan de contingencia. La municipalidad, el Departamento de Educación Municipal, debe poner de planes de contingencia en este tipo de proyectos. En salud se aplica, en educación también se aplica, cuando hay situaciones de este tipo. Los recursos el alcalde Peña los ha tenido, los tiene en su poder y finalmente no los aplica. Sin embargo, tiene muchos recursos para poder hacer actividades de celebración de Lanco en verano. Sin embargo, temas tan importantes como la educación las postergan. Y finalmente, ¿cuál es el efecto que producen esto? Bueno, los territorios como los nuestros quedan postergados nuevamente en una situación en la cual perfectamente podría haber sido solucionada con un plan de contingencia para haber partido el año normalmente. En un principio yo creo que hay que buscar la forma de darle una solución al tema lo más pronto posible, pero con medidas que sean también medidas que sean adecuadas para poder corregir la situación. Porque si pensamos en llegar a partir el año escolar el 21 en las condiciones que sea, eso va a ir en absoluto desmedro de nuestros hijos y nuestras hijas. Por lo tanto, hay que escuchar la situación y qué planteamiento hay y que se dispongan los recursos, porque tiene que haber un plan de contingencia para este tipo de cosas. En el caso de que no lleguen a acuerdo en este caso con la autoridad, ¿piensan tomar alguna acción más radical para hacerse sentir frente al municipio? O sea, yo creo que sí, pues nosotros estamos pidiendo apoyo hoy día a todas las organizaciones, a las personas, principalmente a los papás, a las mamás que están involucradas en esto, que den a conocer su malestar también, que entreguen un apoyo al trabajo que se está haciendo. También estamos pidiendo a los dirigentes de las comunidades que respalden todo este tema que tiene que ver con señalar nuestra molestia en torno al retraso del año escolar sobre eso, pero los efectos que produce. Y yo creo que hay que tomar medidas mucho más elocuentes para poder hacernos escuchar. Yo creo que aquí ya hay una situación que reviste absolutamente una falta de respeto hacia nosotros, hacia los dirigentes. No hay consideración, el alcalde no toma en consideración las opiniones que tenemos nosotros. El don Francisco Orellana también se molesta cuando se le dicen las cosas, el director de la escuela por consiguiente. Entonces, bueno, ¿qué quedamos? Y si nosotros los dirigentes estamos representando el malestar de los apoderados, estamos legitimados en ese sentido. Yo creo que, por cierto, si hay respaldo de parte de los papás, claro que hay que tomar medidas mucho más duras y para poder hacerse escuchar. A raíz de esta misma situación se ve un planteamiento más unificado en el territorio, me refiero a la escuela Rucaclén y también a la escuela de Puquiñe, que se están haciendo alianzas positivas, se está generando bastante apoyo entre las dos escuelas. Claro que sí, yo creo que eso es una tremenda fortaleza que se debe estar generando y que además debe ser entendida por todos. Yo creo que ahí muchas veces nos equivocamos con los discursos, con las formas de entender esto. Yo creo que hoy día debe desarrollarse una propuesta mucho más integradora en torno al tema de la educación, y no solamente el tema de la educación. Yo creo que aquí hay demandas territoriales que deben ser abordadas como territorio, y por lo tanto el tema de la educación hoy día felizmente ha sido un elemento muy considerado por parte de los dirigentes. Hemos estado reunidos con los dirigentes de la escuela Rucaclén, nos han recibido, le hemos ido a plantear. De hecho, el año pasado, fines de año, fuimos a conversar con ellos para poder plantearles nuestra inquietud en relación al tema de las matrículas aquí en la escuela de Puquiñe. Por lo tanto, hay una vinculación positiva, pero no solamente debería darse hoy día en el ámbito de la educación, debe darse en otros ámbitos. Y en ese sentido, también un llamado a las dirigentes y dirigentes que tratemos un poco de cambiar los discursos en torno al tema de lo que significa la comunidad. La comunidad es una comunidad jurídica que sirve solamente para pedir beneficios y tener medidas de asistencialismo por parte del Estado, del gobierno, pero aquí hay temas mucho más gruesos, mucho más grandes, y en ese sentido yo creo que todos estamos llamados un poco a hacer conciencia de esa situación para que en el fondo tengamos también nosotros la capacidad de poder definir temas territoriales. Con la finalidad de buscar soluciones a estas situaciones planteadas por los dirigentes, se efectuará una reunión el día martes 15 a las 2 de la tarde en la Escuela Rural de Puquiñe con autoridades locales y regionales. Y vamos con otra información que tiene que ver con nosotras, porque el día 8 de marzo en la ciudad de Valdivia se realizó un concurrido encuentro para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Vamos a escuchar esa información. Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el encuentro se dio lugar en la Plaza de la República en Valdivia, donde se hizo presente una gran cantidad de personas para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, elegido por la ONU. A nivel internacional, diferentes organizaciones han conmemorado el Día de la Mujer. En la región de Los Ríos, la Articulación de Feministas Valdivia organizó una concentración en la Plaza de la República, donde mujeres y hombres fueron parte de esta actividad. Se dio paso a poemas, bailes, canciones, discursos y palabras que dedicaron las personas a la lucha histórica que ha llevado a la mujer en la búsqueda de igualdad y mejores condiciones sociales, laborales y políticas. Al lugar llegaron familias, jóvenes, niños y niñas, profesores y profesoras, organizaciones sociales y personas individuales que mostraron su adhesión a la lucha que están llevando las mujeres, quienes manifestaron su apoyo con carteles y pancartas. También las organizadoras hicieron una performance donde se hizo un muro de los prejuicios acerca de las mujeres para posteriormente ser derrumbado por todas ellas. Susana Castillo, una de las organizadoras y parte de la organización feminista Histeria Colectiva, nos cuenta de la actividad. Esta actividad pretendía más o menos hacer un muro, el muro de los prejuicios históricamente, y que después entre todo el público, también participante, echáramos abajo ese muro y entre tanto poner, presentaciones artísticas, gente que quisiera hablar desde su postura y todo el cuento. Creo que es muy importante que la gente empiece a cambiar el switch, a cambiar la mentalidad, en el sentido de que, por ejemplo, muchas personas dicen, feliz día de la mujer, pero no se entiende por qué, no se sabe por qué. Entonces, esa invisibilización también es parte de la máquina que ha pasado la institucionalidad, es decir, digámosle feliz día, digámosle feliz día, le regalamos una rosa, un bombón y la mujer se queda contenta. Y no es consciente de que tiene sus derechos, de que tiene que pelear por ellos. Y más que todo, esta actividad va apuntada hacia eso, en que nosotros tenemos que salir, gritar con rabia y empoderarnos. Y la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral también se hizo presente en dicha actividad. Kim Chemapu conversó con su presidenta Nicole Cornejo, quien nos comentó que como federación son los primeros en crear un espacio en su plan de trabajo por la igualdad de género y nos dijo lo siguiente. El patriarcado y el machismo no solo se interpreta de forma física a través del maltrato hacia nosotras, sino que también de forma, por así decirlo, sumida o camuflada a través de nuestra educación, de cómo se nos segrega a través de la división sexual del trabajo, y desde ahí esta federación está comprometida con eso. Ya estamos ejecutando el reglamento del manual de convivencia que justamente trata estos temas como la violencia de género, muy invisibilizada al interior de la universidad y que también logra generar canales y conductos a seguir respecto a este tipo de casos que muchas veces quedaban en el aire. Debo agregar además que esta es la primera federación de estudiantes que logra hacer algo de este estilo a nivel nacional. Aunque la actividad estaba liderada por mujeres, hombres también mostraron su apoyo a la reivindicación que están realizando las mujeres. Es por ello que Jordán Lesleaf, con la lectura de unos textos, apoyó y nos comentó esto. Y más que nada leí dos textos de Pedro Lemebel, un autor que me gusta mucho, la verdad, porque tanto reivindica a la mujer como también al propio movimiento gay y homosexual. Me siento muy identificado con los textos de Lemebel, los textos que leí, porque reflejan tanto la historia de Chile y la historia de la opresión de la mujer. Y por lo mismo me llama mucho la atención el ver aquí a muchas mujeres, pero también hombres. Yo creo que la sociedad hoy en día se está dando cuenta de que la mujer no es una persona que se puede pisotear, que se puede mirar en menos, sino que tenemos las mismas capacidades. Al igual, Nicolás Aguilera, participante de la conmemoración, nos comenta que la reivindicación de la mujer pasa de ser algo necesario a ser indispensable. Escuchemos lo que nos dice. De forma personal, creo que algo que pasa de ser necesario a ser algo indispensable. en la sociedad de hoy día, principalmente porque ya estamos en el siglo XXI y creo que el machismo, los neomachismos también que se le llaman actualmente, son cosas del pasado que tenemos que dejar atrás los hombres y las mismas mujeres también. Y juntos formar una sociedad más igualitaria donde ambos podamos tener los mismos derechos y en el fondo poder tener una buena convivencia que nos va a asegurar un bienestar a toda la sociedad en general. Hasta la Plaza de la República llegó un gran número de personas quienes fueron parte de las 3 horas de manifestación lúdica que se realizó en el centro de la capital regional, donde las mujeres fueron las que levantaron la actividad y fueron también las protagonistas. Vamos con otra información local y que tiene que ver con nuestra radio comunitaria Kim Chemapu, porque la directiva de nuestra radioemisora realizó gestiones para ampliar la cobertura de nuestra radioemisora. El día jueves 10 de marzo, en dependencias del gobierno regional de la Araucanía, la directiva de la radio comunitaria Kim Chemapu se reunió con el subsecretario de gobierno Osvaldo Soto y el consejero nacional presidencial Domingo Marileo, con el objetivo de gestionar oportunidades para el desarrollo del fortalecimiento de la participación y la comunicación para la comuna de Lanco. También conversamos con el subsecretario en relación a los conflictos entre el Estado y el pueblo mapuche en Temuco y en la región de Los Ríos, entre otros temas. Compartimos la conversación con el subsecretario de Gobierno y esto fue lo que nos señaló. Osvaldo Soto Valdivia, subsecretario general de Gobierno. Don Osvaldo, cuéntenos, hoy día está acá en Temuco, estamos en una reunión, pero su visita principalmente hoy día se orienta a qué cosa, a poder estar acá en la ciudad. Dos razones. O en la región principalmente. Dos razones. Una de carácter general. La Presidenta de la República, a todos los que detentan estos cargos de responsabilidad, nos solicita que estemos permanentemente yendo a las regiones para estar escuchando qué necesita la ciudadanía en el territorio y de esa forma poder ir afinando la política pública que vamos desplegando. Y en lo particular, mi concurrencia en la región dice relación con la firma de un convenio entre el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y la CONADI para generar intersectorialidad entre estas dos instituciones. Principalmente nosotros lo que buscamos es ir capacitando a las y los funcionarios de CONADI que trabajan en los PIDI en temáticas de participación y ley 20.500 o temáticas de la ley de no discriminación, la 20.609. A la vez ellos nos entregan a nosotros conocimiento y a nuestros funcionarios conocimiento respecto al convenio 169 y de esa forma vamos fortaleciendo el trabajo que vamos desarrollando tanto en la CONADI como en el Ministerio. Bueno, subsecretario, igual entrando un poco en la contingencia también hoy día, ¿cómo observa usted desde su posición que tiene lo que ocurre acá en la Araucanía, en la zona, principalmente en los territorios mapuche, y un poco cómo se ha estado desarrollando desde la mirada que ustedes tienen como gobierno la ampliación de este conflicto que también ya abarca otra región, como es la región de Los Ríos, específicamente la comuna de Lanco? Básicamente uno tiene que, en lo personal, uno tiene que mirar este tema como más allá de la problemática policial. Yo creo que tenemos ciertos hechos policiales que revisten los caracteres de delito y respecto de los cuales la institucionalidad funciona y está funcionando. Es decir, tenemos a un Ministerio Público que actúa de manera activa en la búsqueda de los responsables de estos hechos, las policías que tienen y están desarrollando un trabajo, Ministerio del Interior que genera también toda una dinámica tendiente a prevenir y también en los casos que lo determina y generar las querellas respectivas para ir colaborando con la acción de la justicia. Pero esa es una dimensión. Es un efecto, por así decir. La temática de fondo es la que tenemos que ser capaces como sociedad de ir abordando. Es el estado es nuestro estado el que durante mucho tiempo ha venido arrastrando temas pendientes con nuestros pueblos originarios. Tenemos que ser capaces de ir generando los espacios de confianza con las comunidades, los espacios de diálogo con las comunidades, los espacios de resolución de las diferencias que que en una sociedad son normales, es normal tener diferencias, para de esa forma ir desactivando todas aquellas situaciones que motivan a algunos a desplegar hechos que revisten caracteres de delito. Yo creo que es un tema que tenemos que ir abordando como país, como sociedad, como Estado. Es un tema que no tenemos que politizar. Es un tema del cual no se puede sacar tampoco un dividendo mezquino. Tratar de estigmatizar a todo un segmento de la población, tratar de ir generando climas de desconfianza recíproco, yo creo que no colaboran. Yo creo que estos temas que tienen que ver con seguridad pública, que tienen que ver con comisión de hechos que revisten los caracteres de delito, tenemos que abordarlo en la dimensión particular y en la dimensión general. ¿Usted cree, subsecretario, que se ha hecho lo suficiente desde el gobierno para poder abordar estos temas? Yo creo que siempre se puede hacer más. Yo creo que el gobierno ha ido tomando, dentro de lo que son sus atribuciones, las acciones que le competen y que le corresponden. Yo creo que en todo caso, creo que siempre se puede hacer un poco más. Yo creo que se pueden generar más y mejores coordinaciones. Se puede generar mejor interlocución con los distintos actores. Tenemos actores del mundo del transporte que tienen una sensación de inseguridad, ¿ya? Tenemos actores del mundo de las comunidades que tienen también una sensación de quizás que no se les escucha. Yo creo que como Estado podemos seguir avanzando mucho más en generar canales de comunicación para ir allanando la solución de un problema que va de larga data. Yo creo que es un tema que no podemos evadir, pero es un tema que tampoco lo vamos a resolver, y no hay varitas mágicas para resolver esta problemática, sino que lo que uno tiene que rescatar es la voluntad política, y la voluntad política del gobierno es generar las mejores condiciones para darle seguridad a aquellos que sienten un clima de inseguridad, para darle certeza y buenos espacios de diálogo para aquellos que también nos lo demandan. Bien, esas son todas las informaciones el día de hoy. Recordarles que este noticiero lo puede volver a sintonizar mañana a partir de las 1:00 p.m. Antes de irnos, queremos tomarnos un pequeño espacio y queremos enviarle el día de hoy toda la fuerza, todo el nehuén a nuestra compañera de trabajo, Sandra Sáez Ancahuala, porque el día martes 15 de marzo ella debe enfrentar un juicio en la ciudad de Río Bueno por defender y apoyar el territorio. Nuestros compañeros de trabajo quieren enviarle un saludo. Ella hoy día no está con nosotros, y también a un hermano de acá del territorio, nos referimos a Sergio Compayante, que también esta semana va a tener que enfrentar un juicio de las mismas características. Así que están acá nuestros compañeros que quieren pronunciarse al respecto. Bueno, y también por mi parte quiero dar un abrazo y mucha, mucha fuerza tanto a Sandra como a Sergio en estos momentos, ¿no?, duros que estáis viviendo por la represión que está ejerciendo el Estado de Chile, ¿no?, con este contingente policial aumentado por todo el país. Entonces, en estos momentos, ¿no?, que tenéis que pasar duros, que sepáis que no estáis solos ni solas, que el pueblo mapuche y gente como yo de fuera, ¿no?, del país, también os apoyamos en todo. O sea, que ánimo y mucha, mucha fuerza, mucho nehuén para los dos y para toda la gente que va a ser enjuiciada. Bien, sí, por mi parte también quiero, primero que nada, enviarle un saludo muy afectuoso a Sandra Sáez y Sergio Compayante. Quienes los conozco, nos conocemos de siempre con Sergio, principalmente, y Sandra, que la hemos ido conociendo acá en el trabajo que está desarrollando en la radio. Por cierto, solidarizar en estos momentos en la cual enfrentan esta situación que es compleja, sobre todo cuando no están las disponibilidades de apoyo en la defensa, y sobre todo enfrentarse, digamos, a este tipo de situaciones cuando uno prácticamente tiene todo en contra. Así es que enviar todo el nehuén que ellos necesitan, requieren, para también plantearse en su propio fundamento y la forma de pensar que ellos que sostienen y que compartimos. Así es que desde acá, desde este estudio de trabajo que compartimos la comunicación, enviarle este saludo, la fuerza y todo el acompañamiento también que requieren en este proceso. A Sandra y a Sergio. Bien, bueno, sumar también a lo que está planteando los compañeros Iván y Juan, que desearle mucha suerte en este proceso también, en el sentido de que aquí hay desafíos políticos que también tienen costos, por lo tanto, Sandra y Sergio seguramente son parte de este sacrificio que hay que desarrollar. Nosotros como medio de comunicación nunca estado exentos de esta situación, no somos neutrales en torno al tema de las situaciones que han estado ocurriendo. Nosotros en particular, en el año 2011 también vivimos una situación muy compleja con la directora de la radio, y eso implica generalmente el reconocer todo el apoyo que siempre ha existido en torno a las causas que nosotros consideramos que deben hacer justicia en este tema. Así que, bueno, estar siempre pendiente, estamos siempre también ahí atentos a las situaciones también que va a ocurrir con este juicio que se va a llevar, se inicia mañana, de manera que hay que respaldar a la Lamien Sandra y al Peñi Sergio, porque se los merecen, corresponde hacerlo, es un deber moral estar ahí con ellos para poder que esto salga adelante de la mejor forma posible. Sabemos las condiciones que enfrentamos, esta es una situación muy compleja. El pueblo mapuche, los territorios están siendo fuertemente criminalizados, no es casualidad esta situación que hoy día se confundan estos elementos que tienen que ver con indicar, por ejemplo, que se está pidiendo mayores condiciones de seguridad ciudadana. Sabemos que cuando se genera mayor aumento policial en los territorios no es para la seguridad ciudadana, es para reprimir y mantener permanentemente monitoreadas las acciones que se estén haciendo en los territorios. Altera absolutamente también la tranquilidad de los territorios. Así que, bueno, reiterar ese fraternal apoyo y abrazo para la Lamien Sandra y para el Peñi Sergio Compayante. Chaltomay. Bien, ahí entonces estaba el saludo de nuestros compañeros y compañeras también para Sandra, para Sergio y para todos los hermanos y hermanas mapuches que sufren la persecución del Estado por el solo hecho de defender el territorio. Para todas y todos, mucha fuerza, mucho Nehuen, y ahí estaremos, estimadas hermanas y hermanos mapuche. Bien, nos comenzamos a despedir el día de hoy. Les invitamos a que continúen la sintonía de la radio. Desearles que tengan una buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo domingo con otro noticiero semanal. Eso es, que estén muy bien. Chaltumay y Peucayal.